porque hubo una reunión aquí mismo entre el obispo de la ciudad de Mar del Plata y la gente de los gremios del puerto con titulares de la CGT del Mar del Plata acerca de la situación que está teniendo hoy en día la zona del puerto y sobre todo la parte de trabajo que tiene que ver con respecto al puerto. Estoy con Pedro Fernández, titular de la CGT Mar del Plata. Bueno, Pedro, gracias por atendernos. Básicamente, comentarnos, la reunión acaba de finalizar. ¿Cuáles fueron los motivos de dicha reunión, para ser un poquito más específicos? Y, digamos, ¿qué se resolvió? ¿Cuáles son las consecuencias a primera hora de la reunión? Bueno, primero, agradecer a la Iglesia, al obispo que tuvo la deferencia de invitarnos para conocer en profundidad la situación del puerto de Mar del Plata y de la voz del sector trabajador. Realmente me dio muchísimo placer este interés del obispo en conocer la situación, en darnos su voz de aliento, como siempre lo hace, y ya lo ha demostrado en el conflicto del año pasado con el tema del CIMAPE. Realmente el acompañamiento que tuvimos del obispo en la marcha estuvo presente, y bueno, y en este caso para brindarnos su apoyo y su aporte a través del diálogo, de pedir, ¿no?, a quienes tienen la solución en este caso para bueno, ayuda. La palabra de la Iglesia para nosotros es importantísima. Digamos, es llamativo porque, digamos, el obispo cita para este tipo de reunión y está al tanto de esta problemática. Y lo decía José Fernández, no es la primera vez, pero llama la atención el motivo de por qué el obispo se interioriza en este tema, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que tiene una explicación. Una cosa es enterarte por los diarios y otra enterarte en persona por quienes formamos parte de la discusión en este conflicto. Realmente se mostró muy interesado, realmente también nos demostró de que conoce la situación, pero como lo aclaró, lo conoce a través de los medios y quería, bueno, tener la palabra de los dirigentes gremiales. Realmente nos vamos satisfechos con la palabra de aliento que nos da, y como católico también es importante espiritualmente para nosotros tener el apoyo de la Iglesia, ¿no? Bueno, y meternos directamente en lo que es el conflicto del puerto, ¿cómo está la situación hoy en día? A ver, nosotros nos volvimos de la última reunión con cierta satisfacción del movimiento obrero, pero realmente entendimos que el gobierno había tomado las cosas realmente como las tiene que tomar, en serio, y lo cual es saber al sector empresario que había que dejarse de joder, tal fueron las palabras de Echegaray y del ministro Tomada. Hay que empezar a trabajar, reactivar la actividad de una vez por todas y que la ciudad no esté pendiente o presa de locos patronales, porque en realidad acá lo único que no quieren salir a trabajar son los patrones. Nosotros, los trabajadores están dispuestos a trabajar, que es lo único que estamos pidiendo. Ahora en la próxima reunión seguramente hay un monitoreo de la situación, cuál será trasladada a esa mesa de diálogo, y bueno, y creo que también tendrán que entender los empresarios que la posición del gobierno es muy seria en este tema, o trabajar, y dejarnos de joder, y dejar de joder, de tener a la gente de rehén, y que no pueda tener la tranquilidad de saber que al otro día va a tener trabajo. Vamos a saludar del estudio de los conductores del programa, le van a formar diferentes preguntas. Juan Quintanilla, Ariel Fichera, lo paso. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Pedro Fernández, Juan Manuel, aquí lo saluda. Usted recién lo decía, ¿no? Se trata de un lockout patronal, ¿no? ¿De qué manera se podría controlar, digamos? Porque lo denuncian los trabajadores, lo denuncian algunos sindicatos, lo denuncian ustedes, la CGT. Todos, es Vox Populi, que son los empresarios los que deciden hacer estos paros encubiertos con los trabajadores para realmente parar la actividad portuaria. ¿De qué manera el Estado, con qué herramientas podría tratar o impedir que esto suceda, quitando permisos de pesca, sancionando? ¿Cómo cree que tendría que actuar el Estado para evitar estos lockouts? Bueno, a ver, está muy claro que acá los que están trabando todo esto son los del sector empresario. Eso no hay ninguna duda. Porque los trabajadores, como le decía, lo único que quieren es trabajar. Eso está clarito. Ahora, la intervención del gobierno me parece que en esta oportunidad fue bastante firme. Y yo no tengo ninguna duda de que hay que avanzar, no se puede quedar a mitad de camino. En caso de que esto siga así, habrá que revisar los permisos de pesca, porque me parece que si no entienden a través de las mesas de diálogo, tendrán que entender esto de otra manera, porque a mi humilde entender me parece que estamos ante una situación, a ver, cuando la juntaban con pala no decía nada, y ahora que la tienen que contar, se preocupa. No, perdiendo dinero, ¿no? Sino que están quizá ganando menos cantidad que otros años, pero no es como denuncian ellos que la actividad está en crisis y van a pérdida. No, es lo que comprobamos en esa reunión, en mesa de trabajo que tuvimos con los ministros. Ahí no refutaron nada de lo que se les planteó. Creo que del gobierno, o principalmente de los sectores que controlan, como la FIP, por ejemplo, fueron muy claros con los empresarios. Por eso digo, se tendrá que dejar de pedir más y más para volver a la época en la que ganaban muchísimo dinero, que antes la pesaban para saber cuánto tenían. Hoy, evidentemente, la tienen que contar, pero nunca pierden plata, ¿eh? Es que lo único que pierden son los trabajadores, Juan, y en esto siempre fue muy claro. Los únicos perjudicados en todo esto son los trabajadores. Los empresarios ganarán menos, pero nunca pierden plata. Pedro, volviendo al diálogo que tuvieron hoy por la mañana con el obispo, él solamente quiso esta charla a manera de información, como dijeron ustedes, de primera mano, o se ofreció en algún momento para buscarle una solución a este conflicto del puerto. ¿El quién? Perdóname que no te escucho muy bien. Volviendo a la charla de hoy a la mañana con el obispo de la ciudad, ¿ahí me escuchas un poco mejor? Sí, a ver, el obispo es una palabra, es una voz de aliento sobre todas las cosas, ¿no? Y que se haya mostrado interés, haya mostrado tanto interés en este conflicto, en esta situación del puerto, me parece que habla a las caras de que el problema del puerto es un problema que cuando está instalado afecta a todo, a toda la ciudad. Indirectamente, por eso me parece que también la participación tan activa de la CGT, la entidad madre de los trabajadores, tiene el protagonismo que tiene, que no lo buscábamos, porque la verdad, cuando nosotros no tenemos protagonismo, porque las cosas andan bien. Cuando la entidad madre de los trabajadores tiene protagonismo, porque la situación de los trabajadores no es buena. Uh-huh. Pedro Fernández, le agradecemos este contacto con FM de la Santa, con el Mañanero. Como siempre, gracias por permitirnos a través de su medio poder informar y a su entera disposición, como siempre. Hasta la próxima. Listo, le agradecemos a Pedro que sigue continuando trabajando, o haciendo nota, mejor dicho, con otros medios, recién salido de la reunión. Sí, lo llamativo, digamos, no dejó terminar de dejar en claro para mí el hecho de cómo podía influir el obispo a la hora de buscar una solución a esta problemática, o digamos, de qué manera puede colaborar, en este caso, la Iglesia con este conflicto del puerto. Por eso lo llamativo de dicha reunión, en la que se acaban de ir, bueno, de diferentes gremios del puerto, y digamos que todavía perdura la gente de la CGT con Pedro Fernández, que lo escuchábamos recién, Juan. Uh-huh. Bien, Juan, te agradecemos este contacto. Si queda algo más de aquí a las 12, nos volvemos a comunicar. Dale, seguramente estamos en contacto por cualquier otra novedad de la calle. Un abrazo. Hasta luego. Juan Álvarez, desde el móvil, ahí en el Obispado, acaba de culminar la reunión. La CGT y algunos sindicatos del puerto de la ciudad de Mar del Plata reunidos con el obispo Antonio Marino para intentar destrabar la complicada situación que vive el puerto de la ciudad de Mar del Plata.